te amo. Voy a volverme loco si no vuelves a mí. Será porque te quiero, será porque te amo. Voy a volverme loco si no vuelves a mí. Esto de chicas lindas, con mucho cariño, con mucho amor. Te amo, voy a volverme loco si no vuelves a mí. Será porque te quiero, será porque te amo. Voy a volverme loco si no vuelves a mí. Y las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Epa! ¡Epa! Te amo, voy a volverme loco si no puedo.